Específicamente también en distintos lugares en la provincia de La Pampa. Ya mismo estamos en contacto con nuestra compañera Mari Servino. Buenas tardes, Mari. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, buenas tardes, ya casi noche. Estamos acá todas reunidas en esta algarabía maravillosa que se ha concentrado en esta Plaza San Martín, frente a la Universidad Nacional de La Pampa. Y estamos viviendo estos momentos con una expectativa importantísima y con una ansiedad que no se puede describir. Lo conversamos con todas las compañeras y bueno, la ansiedad nos atraviesa a todas. Estamos siguiendo el debate a través de una pantalla que está puesta en la universidad. Y bueno, acá, como escucharás, los cánticos se reproducen continuamente y nada, a la espera de que llegue el momento de la tan ansiada votación. Estoy con una compañera acá que gentilmente va a hablar contigo para contarle un poco cómo se siente, cómo lo está viviendo, por qué está aquí hoy. ¿Sí? Si querés, le dejo ya con Laura. Juan sí, Pablo. Sí, maneja, Mari, por favor. Bueno, listo, ahí te paso con Laura. Muy bien. Juan Pablo. Hola. Hola, Laura, buenas tardes. Gracias por estar con Radio Kermés. No, gracias a ustedes, compas, por estar haciendo el aguante desde ese lado y acompañar en esta vigilia de alguna manera. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, Laura, con una emoción que nos imaginamos es más grande ahí cerca de tantos fuegos. Recién escuchábamos en el debate en el Senado a la senadora de Corrientes, Ana Almirón, decir que cursar un embarazo completo cuando este no es deseado es un acto de tortura. ¿Crees, Laura, que se trata de una exageración? ¿Es para poner en evidencia un sentimiento personal de la senadora Almirón? ¿O es así? No, yo comparto exactamente lo mismo. Es un acto de tortura y especialmente si hablamos de cuando se trata de niñas, ¿no? Que te obliguen a maternar, que te obliguen a hacer algo que vos no querés, algo de lo cual no estás preparada y no estás deseada, es un acto de tortura, porque además es un acto que te va a acompañar el resto de tu vida, ¿no? Muchas veces escucho decir a los pañuelos celestes, bueno, hagan el proceso de embarazo, tengan el bebé y después pónganlo a adoptar, como si fuese una cosa, como si fuese un objeto, ¿no?, del cual te podés desprender. Bueno, creo que es tremendo, ¿no?, ese argumento que se está utilizando. Coincido totalmente, es un acto de tortura traer al mundo un niño cuando no es tu deseo, y además también se termina sometiendo a esa criatura a tener una vida de la cual tampoco va a ser buena, ¿no? Porque cuando no es deseado, el resto desencadena a lo mismo, ¿no? Es una vida totalmente distinta a la que le puedes dar a ese niño o a esa niña cuando la maternidad es deseada a cuando no lo es. En la vista de una parte de la sociedad y también de las legisladoras y legisladores, Laura, una mujer o una persona con capacidad de gestar es como una máquina expendedora en ese caso. ¿Vos crees que por eso que de ese lado solo se escuchan justificaciones y no verdaderos argumentos para estar en contra del proyecto de IBE? Yo creo que sí, creo que culturalmente nos han inculcado que las mujeres somos una máquina de gestar, y creo que también tiene que ver gran parte este sistema capitalista de explotación en el que vivimos, ¿no? Las mujeres necesitamos reproducir a esas personitas, a esas personas que van a hacer el trabajo bruto, el que va a generar riqueza en este sistema, y también a las mujeres que van a seguir reproduciendo más personas para generar más riqueza, ¿no? Creo que tiene que haber una explotación también desde ese lugar, tal cual. Muy bien. Laura, ¿qué expectativa te genera? Supongamos que ya son las 6 de la mañana, que se acaba de votar en el recinto de senadores y que como todos suponemos desde acá, desde ahí y en cada vigilia en el país, se vota afirmativamente la IBE. ¿Cuál es el próximo horizonte por el que vamos? Yo creo que el próximo horizonte y la pelea va a darse justamente en el contexto de quitar ese espacio de la objeción de conciencia. ¿no? Que vino a traer en esta ley, que en el proyecto de la campaña no estaba, que en este proyecto que levanta Fernández está, y creo que bueno, que es un gran problema el que tenemos ahí, porque bueno, abre puertas para que no se cumpla esta ley como queremos. Entonces creo que el próximo paso va a ser eso. Aparte, a su vez, de la misma manera, tenemos que seguir instalando. Es como todo, ¿no? Tenemos muchas leyes, pero si no estamos ahí atrás pinchando y visibilizando, no se cumple, quedan letra muerta. Lo vemos por ahí, lamentablemente, en la ESI. La ESI es una ley hermosa, pero tenemos que estar todo el tiempo atrás machacando para que se cumpla, y aún así todavía no se ha logrado cumplir. Pero bueno, para eso estamos las mujeres, las compañeras, los compañeros también, ¿no? Aportando desde ese lugar. Creo que desde ahí vamos a seguir la lucha, la visibilización de aquellas personas que no cumplan con esa ley, y a seguir presionando para que la objeción de conciencia se saque. Muy bien, así sea, Laura, hasta que sea ley vamos a seguir entonces con la seguridad de que el empuje que le ha dado la militancia al proyecto de ley va a estar ahí para que también se reglamente y se lleve adelante ese derecho en cada rincón del país. Gracias, Laura, no sé si querés compartirnos alguna reflexión más o parte de la emoción en la que te imaginamos. Y la verdad que sí, emocionadas. Creo, hoy hablábamos con una compañera, creo que la palabra que va a salir de este día es justamente ansiedad. Estamos muy ansiosas, muy emocionadas. Con cada compañera que ha hablado, la palabra ansiedad ha sido la primera que hemos nombrado. Creo que estamos todas un poco así, y bueno, y será ley. Muchas gracias, chicos, y les paso con Mari. Bueno, gracias, Laura. Hola, Juan Pablo. Hola, Javier. ¿Cómo están? Seguimos acá en la plaza después de escuchar la compañera Laura que estuvo dialogando con vos, y seguimos viendo, siguen llegando mujeres y personas a este lugar tan maravilloso que hemos concentrado en la plaza con, bueno, Laura te lo decía, la palabra es ansiedad, pero la palabra es algarabía, la palabra es expectativa y tantas cosas que sentimos todas, ¿no? Pero bueno, quiero que escuches ahora el testimonio de otra compañera que está aquí al lado mío, si te parece bien. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Mari? ¿Cómo no? Bueno, te paso entonces con Lourdes. Lourdes, muy bien. Hola, Lourdes. Hola, Juan Pablo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, Lourdes, por compartir con nosotros este rato, esta emoción que les envuelve a todos en cada una de las vigilias en la Argentina. Gracias, ¿eh? No, está bien. Es un hermoso día para nosotras. Es un gran día para nosotras. Estamos esperando que los senadores y senadoras que aún no se han decidido realmente tomen conciencia de lo que significa la IBE y que se sancione la ley finalmente. Lourdes, ¿cómo llegaste vos a la militancia? ¿Cuál es tu pertenencia? O en todo caso, si sos una independiente, una agente independiente, ¿cómo fue que te empezó a pegar el tema de la legalización del IBE, de los derechos humanos, de las personas gestantes y de las distintas diversidades? Creo que eso fue con el tiempo, de a poco, y en la actualidad pertenezco a Todas Somos Andrea, la colectiva abolicionista, feminista abolicionista Todas Somos Andrea, y conformamos también una grupa de tambora, somos las nietas, y donde no solo somos parte de las Andrea, sino mujeres que andan, digamos, sueltas y se nos acoplan para tocar el tambor, ¿no? Somos principiantas igual, somos principiantas con el tambor. Pero llegué de la mano de muchas compañeras y bueno, tengo referentas que son muy valiosas para mí, como Mari Servino, Cristina Ercoli, digamos nuestras pampeanas, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, es el camino siempre es arduo, es muy lento a veces para alguna de nosotras. Es muy lento porque yo soy una persona muy grande, no me siento grande, pero bueno, soy grande. Y compartir todas estas luchas que han sostenido nuestras compañeras anteriores nos hace sentir, a mí al menos, ¿no?, una sensación de que sin haberlas conocido antes, sin haber percibido quizás toda esa lucha, poder nombrarlas, decirlas, poder... apropiártelas, Lourdes. Exactamente, sí, apropiarte de esa lucha y ser parte de ellas y siempre nombrarlas, obviamente, ¿no? Porque siempre fueron las primeras. Lourdes, ¿cómo explicarías en tus palabras que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina va a generar un marco de igualdad para todas las mujeres y personas gestantes? ¿Cómo lo explicarías con tus palabras? Como si estuvieras sentada en la cocina con una tía a punto de tomarte unos mates. Sería simple, sería plantearles que todas las mujeres tenemos derecho a desear maternar o a no desearlo, no maternar. Les explicaría o les daría a conocer situaciones de mujeres que no les importa la muerte. Si cuando no desean maternar y se lo impiden, no les importa morir, por eso van a la clandestinidad. Y por eso es tan necesario que exista el IVE, para que realmente las oportunidades sean para todas iguales. Como lo han explicado todas, hace tanto tiempo, tantas veces, las mujeres que tienen acceso económico pueden pagar, están en la clandestinidad igual, pero pueden pagarse un aborto. Sin embargo, las que no tienen acceso a ese poder adquisitivo, van a estar en peores condiciones y la pagan con su vida, ¿no es cierto? Creo que no hay que hacerse muchas vueltas en la explicación. Creo que simplemente pensar en esa mujer que desesperada no quiere maternar y tiene derecho a no maternar. Muy bien, muy bien. Es bastante sencillo y es cierto como lo explicás. No hay que complejizarlo tanto definitivamente. Lourdes, ¿qué esperás de la vigilia de esta tarde-noche? Ya parece que va llegando una tormenta, pero no creo que apague esos fueguitos. ¿Hasta qué hora te pensás aguantar, Lourdes? Nosotras, estamos acá en un grupo y estoy también con mi hija Muriel. Y pensamos quedarnos hasta que salga la ley, hasta que salga. Yo, mis expectativas personales, por lo que estuve escuchando hoy a la tarde, no creo que lleguemos a las 5 de la mañana. Me da la sensación que va a ser antes. A mí me da la sensación que va a ser antes. Más temprano, tipo 3 de la mañana. Sí, calcularía yo que sí, pero ahora nos vamos a reunir en una casa para ver si podemos seguir de cerca la votación, porque yo me he perdido bastante, escuchando a las jóvenes cantar y todo eso, toda esta movida tan hermosa, ¿viste? Me he perdido un poco cómo van los argumentos. Muy bien, muy bien. Es necesario que te recuerde, que te pida, Lourdes, que tengan los cuidados que corresponden para evitar la propagación de la infección del COVID-19. Y una vez más te agradecemos esta participación, bueno, tus palabras y tu calor también, que se siente. Bueno. Sí, tenemos todos los recaudos, estamos muy, muy... muy insistentes con los cuidados. Te paso con Mari, Juan Pablo. Gracias, Lourdes. Bueno, Mari. Hola, compañero, ¿cómo estamos? Bueno, estamos muy bien, Mari. Sos un colectivo de participaciones. Está muy bueno, muy bueno cómo te han rodeado. Ahora estamos vibrando todo esto y esperando que esta vez las senadoras y los senadores tienen la oportunidad de hacer historia, y de compensar esa deuda que tienen con nosotras. Esperemos que no nos sigan condenando a la clandestinidad. Así que, bueno, esa es la espera que todas tenemos hoy. Estoy tratando de encontrar una piba más para que se hable con vos. No sé si tenemos tiempo, Juan. No, bueno, lo hacemos en otra salida, Mari. Pegamos una redondeada por acá y volvemos con vos dentro de un rato, ¿te parece? Encantada, cómo no, compañero. Buenísimo. Gracias. Esperando y haciendo el aguante en la vigilia. Hacé el aguante tranquila, que me parece que el fuego no se va a apagar esta noche, claro, ¿eh? No, claro. claro que no, claro que no. Gracias, Mari. Hasta la próxima, entonces, compañero. Chao. Mari Servino desde la Plaza San Martín en Santa Rosa.